Escenas arquetípicas. Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en Ágora Sol todos los jueves de 7 a 8 de la tarde. Escenas arquetípicas, un programa dirigido a profundizar y zambullirnos en conceptos espaciales, en ciudades posibles, en estructuras, atmósferas, ambientes, que nos ayuden a construir el cambio. En el programa de hoy, el esquema que vamos a seguir va a ser más o menos estos tres puntos. Introducción, luego escena arquetípica, como todos los días, y un cierre con el invitado Goto, que nos contará cómo ha sido el tema de la cúpula geodésica en Sol de estos días. Y cerraremos del todo con un discurso de Chaplin. Bien, para empezar voy a presentaros a los que estamos en la mesa sentados. Hola Alicia. Hola, buenas tardes. Manuel. Buenas tardes. Hola Javier. Hola, buenas tardes. Goto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Bueno, el programa es en realidad como una visibilización o visualización de cómo hablamos en Sol, ¿no? O sea, en este caso son temas ya más concretos, a lo mejor, pero siempre son debates abiertos en los que todos participamos, todos y todas. Y en este caso vamos a empezar como hablando del tema de la ecología, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta con el título del programa que le hemos dado? Sí, con arquetipo me gustaría que concretaras un poquito más a qué te refieres. Bueno, creo que aquí incluso Manuel a lo mejor puede hablar con más propiedad, ¿no? Porque especialista en psicología, ¿no? Que tenemos en la mesa. Sí, luego yo te voy aclarando de cuando nos des un poco esta definición desde el punto de vista arquitectónico, de dónde procede el concepto arquetipo, que es de Jung, claro, del psicoanálisis clásico americano. Vale, estupendo. Escenas arquetípicas responde como a la segunda parte del programa en la que cada día vamos a intentar narrar un proyecto bien construido, bien sobre papel todavía, ¿no? En el que se nos permita ver un poco más allá de la arquitectura que tenemos hoy en día en la ciudad. Entonces, responde a arquetipo en el sentido de algo primitivo que se está gestando y que en algún momento se podrá contemplar, ¿no?, en la ciudad. O no se podrá, entraríamos como en será posible, no será posible, ¿no? Pero bueno, desde luego nos enfrentamos como a futuros de ciudad posibles, ¿no? ¿Vale? Entonces, si quieres añadir algo en ese aspecto. Bueno, la idea de arquetipos surge por parte de Jung en la representación que la humanidad tiene a través de los gráficos, las figuras que cultural y antropológicamente vamos heredando, y hace referencia a cómo desde que nacemos estamos ya con unas imágenes, con unas representaciones mentales que nos viene de la sociedad o de la cultura en el que nacemos. Y en ese sentido pues hay diferentes signos, diferentes figuras que empatizan, que simpatizan con nuestro mundo emocional, con nuestro mundo afectivo. Esto llevado a la arquitectura efectivamente es una idea muy potente, porque nos está hablando de una arquitectura hecha para el ser humano y no tanto para el ladrillo, ¿no, Diana? Exacto, sí, sería como intentar llegar a esa ciudad posible dejando de lado la ciudad en la que hoy en día nos encontramos, ¿no? Saber o transmitir a todo el que nos escuche que hay muchas realidades posibles, que se está estudiando en muchos términos nuevos, en conceptos que también son antiguos, ¿no? Pero se está construyendo de alguna manera dibujando un arquetipo en ese sentido de lo que podría ser, ¿no? Podría llegar a ser la ciudad, ¿no? La ciudad, el Madrid que podríamos tener. No sé si alguien más quiere preguntar algo en este aspecto, quiere participar. Goto, te veo ahí pensativo. ¿Algo que añadir? Sí, creo que debemos de soñar en la ciudad que nos gustaría vivir. En ese sentido, a lo mejor también consiste en cambiar los arquetipos que nosotros podemos tener de ciudad. O sea, a lo mejor tenemos una idea demasiado preconcebida de una posible ciudad, cuando realmente siempre es posible cambiarla y crear una nueva. Y esa idea muy posiblemente se nos esté perdiendo también. O sea, el deseo de intentar crear algo nuevo que nunca ha existido, o por lo menos sentir que podría existir. En este sentido, vemos como que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Sol, ¿no? O sea, a lo mejor desde el punto de vista más urbanístico, arquitectónico, ¿no? Pero bueno, también como relacionado con conceptos psicológicos, pero sí como ese cambio que se percibe, ¿no? De que todavía estamos construyendo cuál va a ser esa realidad, ¿no? Que podríamos tener, o cuál es la que queremos, seguro, ¿no? Pero sí sabemos que queremos otra cosa de lo que hay, ¿no? La ciudad a mí, por lo menos ahora mismo, me da escalofríos, ese tema del ladrillo, ¿no? La especulación. Esa frialdad que tiene también. Claro, la gente cuando habla de arquitectura ya, en general, habla de especulación, de promotores, de, ¿no? De conceptos como muy, muy lejanos a nosotros, ¿no? Que no tienen nada que ver con cómo habitamos los espacios. De hecho, la casa se ha convertido en un valor hipotecario. Y cuando uno piensa ya en la casa, como que se piensa más en la hipoteca que en las condiciones emocionales en las que uno le gustaría vivir. ¿Por qué Madrid? Pues Madrid es la ciudad de los caminos. Madrid se creó como ciudad a raíz de la transhumancia del ganado del norte al sur, y cómo en Madrid se reunía esa transhumancia a través de las cañadas reales y se congregaba gran público con sus ganados, donde acampaban para comerciar con los ganaderos del norte que bajaban a Madrid para comprar ese ganado y así ahorrarse todo el dinero que le suponía la transhumancia de los extremeños o andaluces llevar el ganado al norte. De manera que al final Madrid se convirtió en un mercado, en una plaza, donde lógicamente pues había fiestas, había reuniones, había comercio, había dinero, y los marqueses, los aristócratas de la época, pues empezaron a montar sus pequeños palacetes para venir a comprar y hacer ese intercambio de género y de comercio. Y fue así como poco a poco se fue construyendo una ciudad en torno a un cruce de caminos, de transhumancia, de negocio, de exposición del comercio. Claro, fue tan potente esa transhumancia, fue tan potente aquel campamento que se organizó inicialmente, que al final la corte decidió traer la corte al propio Madrid. Entonces Madrid no se crea inicialmente con un proyecto arquitectónico, sino que más bien vinieron los arquitectos después a construir una realidad que se había dado de manera espontánea gracias al comercio. Sí, aún así, de todas formas, se empezó a crear la ciudad de esa forma un poco espontánea, pero se inició realmente a partir del Palacio Real, en el que históricamente son las primeras vestigios de que hubiera una capilla o una basílica romana. Y nada, a partir de ahí, a partir del Palacio Real, pues hubo esa lucha entre los cristianos y los musulmanes, y también ahí se creó Madrid a partir de la arquitectura también. O sea, fue de una forma espontánea, pero siempre con el núcleo del Palacio Real, y por eso en ese sentido Sol también es muy simbólico, desde la arquitectura también. Yo creo que Sol además nos está aportando una visión clara de lo que muchos tenemos ya en mente para hacer ciudad en el futuro, que es que la participación de la gente es primordial. O sea, nosotros muchas veces como arquitectos pensamos la ciudad desde el punto de vista de un plano, lo pensamos en dos dimensiones, lo pensamos geométricamente o incluso simplemente con necesidades técnicas, ¿no? Y Sol nos está mostrando que la capacidad que tiene la gente de generar ciudad, de generar estructuras en las que vivir perfectamente, sociedad, en sociedad, nos muestra que tenemos que contar con la gente en todos los aspectos, o sea, los usuarios de la ciudad, los ciudadanos, o sea, esto nos está mostrando que la ciudad hace a los hombres y a las mujeres ciudadanos y ciudadanas, y creo que lo estamos viendo todos los días aquí en Sol. Sí, es curioso como ese feedback, ¿no? Que comentabas, cómo la ciudad hace al ciudadano y el ciudadano a su vez hace a la ciudad, ¿no? Pero también hay que resaltar, ¿no? En el sistema en el que vivimos, mucha parte de los encargados, ¿no? De hacer esa ciudad, introducen sistemas de control, ¿no? Sobre el ciudadano, que en realidad al ciudadano no le interesa, o sea, que no está produciéndose ese feedback, ¿no? En ese sentido, por eso Sol es tan interesante, porque se ha quedado como un lugar neutral, ¿no? O sea, es curioso lo que está pasando en Sol, que no entra la policía, no tiene una ley estricta, ¿no? O sea, tiene un sistema paralelo al que tiene la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, esa yuxtaposición de dos ciudades ahora mismo en una sola, ¿no? En un espacio como Sol, creo que está dando lugar a mucha carga de conceptos, ¿no? O de formas de ver, o sea, creo que es esa magia que tiene Sol de conseguir que la gente mire de otra manera, ¿no? Porque entra en contacto con dos realidades contrarias en ciertos aspectos. Y sin embargo conviviendo en el mismo espacio, ¿no? O sea, con ciertas similitudes a su vez. Es curioso, ¿no? Como qué parte de ese Madrid Sol que está debajo, ¿no? Queremos mantener, y es en aquellas partes en las que, como vemos, esas similitudes, y qué parte no queremos mantener, y aparece como esa yuxtaposición, ¿no? De lo que está ocurriendo hoy en Sol. Es curioso este proceso que estamos viviendo, ¿no? En esta plaza. El tema de la participación de todos nosotros, creo que deberíamos de aprender a gestionar nuestros espacios, al igual que estamos intentando aprender a gestionar nuestra libertad con estas asambleas, estas comisiones. Ocuparse de uno mismo es la tarea más digna de un organismo, porque hacer eso, si sientes la necesidad imperiosa de hacer algo, mágicamente, naturalmente, hace que contribuyas al desarrollo y a la evolución de los demás. La ciudad debe recuperar irremediablemente su conexión con la naturaleza, romper las barreras entre el entorno y estos espacios arrebatados por el hombre, modificar la relación entre estos espacios y el paisaje natural, de tal forma que desaparezcan los límites. Vamos, recuperar la ciudad para el ciudadano, creo que está en las manos de todos. Hay que ir visualizándolo, ideándolo, para que surja. Si no lo vamos creando entre todos, no sucederá. Pero si lo creemos, sucederá. El problema es que el urbanista, cuando se dedica a urbanizar, a planificar una ciudad, también, si es un urbanismo capitalista, puede utilizar la construcción para delimitar espacios de exclusión social. Por ejemplo, todos los cinturones que se están haciendo en torno a Madrid delimita las clases sociales que en Madrid viven. Así, no es lo mismo el precio que tiene la vivienda o el suelo en el entorno interno de la M30 que en el entorno M30-M40, que en el entorno M40-M50, M50-M60, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que al final se va relegando determinadas clases sociales a determinado entorno también urbanístico. Por lo tanto, vemos cómo en la ciudad y en la comprensión y diseño de la ciudad también requiere una ideología que la acompañe. Una ideología capitalista, neoliberal, como la actual, nos lleva a crear determinados guetos y determinados cinturones que más que para comunicarnos sirven para excluirnos. Debemos de ofrecer soluciones entre todos para las funciones propias de una ciudad. Explorar las necesidades que tenemos los ciudadanos más allá de la supervivencia. La ciudad debe tener las características que propicien el contacto entre las personas. y no su disgregación, como hablaba Manuel, y casi la obligación de acabar en un centro comercial. Sí, sí, porque si nos vamos más allá del momento en el que estamos, vamos a acabar viviendo en centros comerciales, yo me lo creería, ¿no? O sea, que sería una situación también tan extraña, ¿no? Como... Ni de izquierdas ni de derechas, del centro comercial. Exacto, ¿no? Del polígono. Bueno, ya, es que de hecho, eso ya ocurre, ¿eh? O sea, en cierto modo, hay gente que solo habita, ¿no? Aparte en su casa, en el centro comercial. Hay gente que se dedica a hacer ese estilo de vida, ¿no? Y de hecho, el Corte Inglés también está siendo un definidor urbanístico muy importante. Sí. O sea, no se sabe muy bien si es el Corte Inglés el que crea una urbanización alrededor o si realmente el Corte Inglés sabe dónde va a crecer la ciudad para poner ahí su... De hecho, hay barrios como San Chinarro, que en el plan urbanístico cuando se hizo pensando en el Corte Inglés. O sea, no hay nada más que ver el plano de San Chinarro que todas las calles están orientadas al Corte Inglés. O sea, pero no es una cosa que es una interpretación, es que es así. No, o sea, es que dentro del contrato, ¿no? Me parece a mí, creo que es un poco así, no, tampoco tengo aquí el papel delante, pero dentro del contrato con el Corte Inglés lo que se estipulaba es que no hubiera bajos comerciales. O sea, que el Corte Inglés plantaba allí su Corte Inglés, ¿no? Para todos, generaba una plaza urbana, pagaba parte de todos los espacios verdes, ¿no? Las calles, todo esto, a cambio de que no hubiera bajos comerciales, que constituye como una reconfiguración de la ciudad en San Chinarro muy importante, ¿no? O sea, han desaparecido totalmente los bajos, las casas son murallas que solo tienen acceso para los inquilinos, ¿no? Y precisamente lo que queremos es la ciudad para el ciudadano, no la ciudad para el euro, no para la ciudad para el euro, ¿no? Y encontrar maneras de vivir más agradables que la jungla de cemento en la que se convierten las ciudades, con espacios tan delimitados en su uso que excluyen nuestras necesidades más humanas. El propósito... Bueno. Sí, hablamos de una calidad de vida, ¿no? En ese aspecto también, desde el urbanismo hasta la arquitectura, se ve muy claramente cómo, pues poniendo el ejemplo del Corte Inglés, es un edificio sin ventanas, tienes que dar mil vueltas para subir a un piso a otro, y eso la arquitectura tiene un papel muy importante que yo creo que ojalá todos los arquitectos del país y del mundo cuidaran un poco. O sea, la arquitectura va intrínseca al carácter que va a tener realmente ese edificio y las cosas que van a ocurrir dentro de él. Sí, ¿no? El diseño arquitectónico del Corte Inglés está hecho para perderse, para comprar más, para que gracias a que te des una vueltita más buscando la escalera o el baño, te pierdas un poco y te compres, pues yo qué sé, un pañuelo, unas bragas, yo qué sé, ¿no? Lo que vayas encontrando por el camino, ¿no? Además te lo ponen todo como por categorías para que puedas ver un poquito de todo, ¿no? Y así a ver si te entran ganas de que compres un poquito de todo para ti, para tus amigos, para tu abuela, para todo el mundo, ¿no? Bueno, para nadie. Tenemos el ejemplo del IKEA, ¿no? Que para ir a cualquier parte de lo que tú quieras comprar, tienes que recorrerte todo el IKEA. Que te hacen planos, pero no sé para qué. Porque... Claro, vas al IKEA a comprarte una estantería y acabas redecorando tu salón. Y vas a tirar tu salón a la calle y no lo puedes regalar en la calle. O sea, no puedes decir que alguien vaya a la calle. Antes había un servicio, iba por semanas, ¿no? Por los barrios, cuando tirabas los muebles. Y entonces te enterabas de qué barrio tiraban muebles y si querías reciclar algún mueble, pues ibas a ese barrio a buscar las cosas. Ahora no, ahora tienes que llamar al ayuntamiento cuando quieres tirar algo, porque se dieron cuenta que la gente lo reciclaba. Dijeron, ¿cómo? Pues, no, gratis nada aquí, gratis nada. Y entonces tienes que llamar para que vengan a buscarlo. Es como pedir cita para tirar tus muebles cuando los podía estar utilizando otra gente y dejar de producir más y más y más. También eso hace que crea un poco en el que la vida de la calle se está perdiendo, ¿no? Y eso solo está recuperando mucho. O sea, el hecho de tú poder ir a un mercadillo en la calle y decir, tengo una estantería que la quiera que la coja, eso ya cada vez se está perdiendo más. O sea, la calle es simplemente un elemento de conexión de un lugar a otro, un edificio a otro. No hay vida en la calle, no te enteras de cómo está tu vecino en la calle, le tienes que llamar o conectarte al Facebook. se está perdiendo mucho el espacio exterior en la arquitectura. Las necesidades que tenemos las personas, que se están en contacto con la gente. He estado 20 años viviendo en el mismo sitio, me he quedado sin batería en el coche y he querido pedirle las pinzas a alguien y decía, ¿cómo puede ser que lleve 20 años aquí viviendo y no haya contacto con nadie cercano como para, o sea, está todo muy alienado? Por eso vuelvo al tema del sol, porque yo estoy especialmente contento en ese sentido, porque creo que la mayor fuerza que tiene este movimiento es que es un movimiento ciudadano. O sea, de los agentes que hacen ciudad, o sea, está por un lado el poder político, está el poder económico, están los técnicos y están los ciudadanos. Los ciudadanos siempre han sido el elemento más débil de esos cuatro grandes grupos y Sol es el símbolo de que el ciudadano tiene que tener el control. O sea, no el control, no se trata de tener el control, se trata de que tiene que tener su voz, sí. su propia manera de dialogar con los otros agentes, su propia vida. Y por eso el hecho de que la gente estemos usando la plaza de Sol para hablar. Simplemente estamos usando todas las plazas de alrededor del Sol para hablar, nos juntamos para hablar de política, de lo que sea. Es maravilloso, estamos usando la ciudad, por fin. No nos estamos gastando dinero. O sea, parece que ir a Sol o Preciados no puedes estar si no te gastas dinero. Ahora no, ahora vas a la ciudad y te quedas y estás hablando con gente, no hace falta nada más. Todo va orientado a gastar, siempre a gastar. De hecho, no se puede ir caminando de un pueblo a otro. Tienes que pasar por la carretera, por un arcén en el que estás a punto de ser atropellado. El otro día me adelantó un coche y me tuve que apartar al arcén un poco porque venía otro coche por el otro carril y para que entrásemos los tres. Y había una persona andando. A mí eso se me salta el pecho al verlo, ¿no? Que no haya un espacio para ir caminando o ir con tu perro de un pueblo a otro. Si no gastas, no molas, no te queremos aquí. Bueno, eso era hasta el día 15 de M. A partir del 15 de M todo esto está cambiando, queridos amigos. El problema es que tenemos muchas cajas. Tenemos muchas casas, tenemos muchas incluso paus y tenemos incluso hasta ciudades vacías, pisos vacíos, casas vacías. ¿No sería mejor esto hacerlo al revés? Primero saber quién va a vivir en una casa y hacerle la casa a la persona que va a vivir en ella en lugar de hacer la casa y luego meter a la persona que por narices se tiene que adaptar a la casa. Sí, ¿no? De hecho, o sea, se está haciendo, ¿no? Por eso hay que traer como todas estas cosas que están sucediendo, que se están haciendo, hay que hacerlas visibles a todo el mundo, ¿no? Ahora mismo hay grupos trabajando pues entre una comunidad de vecinos que se genera por internet, compran un terreno y diseñan su propia casa, ¿no? Claro. El peligro de esto es que luego siempre acaba cayendo en manos de los mismos, ¿no? Porque yo lo he visto y he visto los planos de una de estas casas y eran iguales que pues las que puedes ver de una promotora, ¿no? Pues de las típicas de Madrid. Y me quedé alucinada. Fue como, ¿cómo puede ser que el sistema esté tan bueno, ¿no? Que hay detrás de que todos os habéis juntado, habéis decidido dónde queríais hacer vuestra convivencia. ¿Cómo puede ser que finalmente otra vez se manipule, ¿no? Por unos promotores, arquitectos, constructoras, porque al final acaban como acudiendo, ¿no? A la constructora para que les hiciera el edificio. Y bueno, pues me dio mucha lástima, pero es verdad que los intentos se está haciendo, ¿no? Están ahí, o sea que... Bueno, fíjate lo que pasó en Marbella, porque claro, todos esos proyectos luego tienen que pasar por ser visados por los ayuntamientos. Y muchos proyectos no se visan a no ser que las constructoras sean, bueno, pues afines o amigos o leales al alcalde o al concejal de urbanismo. O el proyecto haya ganado los famosos concursos, estos que se hacen. Tú sabrás más, Diana, de esto. Pero creo que el propósito de los arquitectos no debería ser ganar premios o llevar la ciudad... llenar la ciudad de mobiliario que haga ganar dinero a sus socios, ¿no? Sino enaltecer lo humano y diseñar para vivir. Fomentar un uso respetuoso del espacio urbano, pero usarlo. Y Sí, con respecto a los concursos, ¿no?, que hablabas, sí es verdad que se hacen muchas propuestas. Yo he estado trabajando en una revista como unos años y hay muy buenas propuestas, ¿no? A mí me da también mucha lástima como que casi siempre el mejor proyecto para mí en estos aspectos, ¿no?, quedaba en segundo puesto, ¿no?, en segunda posición, o era mención de honor, ¿no?, por su creatividad y porque era bueno realmente, pero lo dejaba en el segundo, ¿no? Exacto, pero luego como no entraba en los esquemas de lo esquematizado hasta ahora, ¿no? Del arquetipo hasta el arquetipo pasado, porque eso es pasado, que lo sepamos todos. Sí, sí, sí, pues sí, y al final el primer premio pues casi siempre eso acaba siendo un proyecto que, bueno, pues sí, a lo mejor tenía parte de innovación, tampoco era genérico, ¿eh? O sea, había buenos proyectos premiados también, pero normalmente lo que se construía al final acababa pues respondiendo a lo típico, ¿no? No arquetípico, de alguna manera, ¿no? Pero, no sé, es un aspecto como de esta sociedad que yo creo que también hay que erradicar, pero desde el principio, ¿no? Desde la mentalidad de la gente que da esos proyectos cabida y no da cabida a otros, ¿no? A otro tipo de arquitectura, porque piensa que no se puede hacer, ¿no? Sí, yo creo que se debería de decidir desde cada barrio, igual que se están haciendo ahora asambleas, qué objetos o qué mobiliario o qué necesidades hay. Y qué necesitan en sus aceras, entre sus casas, que les intercomuniquen, y que deberían de existir proyectos abiertos para que los propios ciudadanos presenten sus propuestas de lo que podrían aportar o necesitar. El problema es que eso ya existe y hasta ahora esas decisiones de los consejos municipales eran consultivas nada más. Lo que estamos pidiendo en Sol es que dejemos de que sea la voz del pueblo algo consultivo para que se traslade en que sea algo ejecutivo. Es decir, que sean realmente los ciudadanos los que decidan qué es lo que se quiere hacer en sus barrios, más que, como ha sido hasta ahora y como sigue siendo todavía hasta que consigamos esa modificación de la ley constitucional, meramente consultivos, ¿no? No se trata de que ya nos consulten nada, sino de que por una vez y por todas empiecen a hacer lo que el ciudadano dice que hay que hacer. Parece que quieren llenar espacios, ¿no? Hacen una acera nueva y deciden llenarla de objetos, ¿no? Que no somos nosotros los que elegimos esos objetos, simplemente son objetos con los que hay gente que gana dinero, ¿no? Que es un poco también el origen de todo este movimiento que está viendo en Sol, es el decir basta ya de anteponer los intereses económicos de algunos ante otros intereses como los humanos, ¿no? Como es que son necesidades que tenemos. Sí, es que ya no es que hagan caso de lo que dice el ciudadano, ¿no? Que no hacen ni caso, ¿no? Pero es que encima muchas de las reformas que se hacen resulta como evidente desde un principio que no responde a una mayoría, ¿no? O sea, que es que ya es como de cajón. Pues si esto no lo va a apoyar una mayoría y tú ya sabes que no lo va a apoyar una mayoría, ¿por qué se siguen haciendo cosas, ¿no?, para esa minoría y de forma tan evidente, ¿no? Me hace gracia lo que estamos hablando porque vengo de andando desde Callao y ahí ahora mismo hay como puesto un stand de una marca comercial y nadie dice nada. O sea, se da por hecho de que una marca comercial llega, planta su chiringuito en la ciudad, se da por hecho, nadie dice nada, todo el mundo haciendo cola, los policías miran y claro, ¿qué pasa? Que pagan al ayuntamiento. Si genera dinero, interesa, si no generas dinero, no interesas, es tal cual. Claro. ¿Qué pasa? Que andas 500 metros, llegas a Sol y hay un tenderete, lo que pasa es que ese tenderete no es de dinero, es de gente. Y creo que debemos de fomentar espacios multiusos. Está todo como muy delimitado, ¿no? Aquí es para sentarte, aquí es para pararte, aquí es para los propios bancos, antes, hace años, os acordáis, eran planos, ¿no? Ahora ya tienen una forma rugosa para que no te puedas tumbar. O sea, ya en un banco es para sentarse, no para tumbarte un rato. Y si quiero estar tumbado un poco y no hay nadie que esté molestando, ¿por qué no puedo estar tumbado? ¿Por qué me haces un banco que es incómodo para que yo me tumbe? Está claro que debemos de ser respetuosos con los demás ciudadanos y tampoco se trata de ocupar el espacio público de formas irrespetuosas, como decía. Pero sí hay que fomentar su uso. O sea, la ciudad es para nosotros, es para que la usemos. Si queremos echar una partida de parchís en la calle, tenemos nuestro derecho a echarla. Si a alguien le molesta, pues habrá que, nos tendremos que arreglar. Lo que comentabas en Callao, por ejemplo, o en el mismo Sol, sí hay bancos. Es que no hay bancos. O sea, en Sol, en Callao, hay cuatro sillas unipersonales además, para que la gente se siente sola, tu pequeña porción individual, claro. De soledad. Entonces en Callao está cuatro sillas y el árbol, o sea, no hay un árbol, hay el árbol. Entonces, y la han reformado hace un año la plaza, todo el mundo decía qué bien que esta plaza esté peatonalizada, pero claro, la han convertido en un gran espacio libre para que la gente pase y consuma más, lógicamente, porque si estás quieta no consumes. Y cuanto más solo te sientas, más necesitas consumir para sentirte arropado, claro, por algo que realmente nos, pues, necesidades que podíamos cubrir con las personas, con el contacto, con el corazón. Sí, no, es increíble como la manipulación que sufrimos todos los ciudadanos con el espacio público muchas veces, ¿no? Como estas cosas, a veces estos diseños son un medio de control o que nos imponen ciertos pensamientos o ciertas formas de comportarnos, más que dejarnos un poco de libertad o responder a nuestras necesidades reales. Pero bueno, y sobre este tema que estamos tratando, me interesa mucho un concepto que todavía no ha salido, ¿no? Que es la manipulación del lenguaje. Porque, evidentemente, para cambiar algo, primero tenemos que pensarlo. Y es difícil pensar las cosas hoy en día sin que estemos, de alguna manera, manipulados, ¿no? Conociendo realmente las palabras que utilizamos, conociendo realmente los conceptos que utilizamos, de alguna manera. Entonces, ¿qué opináis sobre este tema? Hombre, primero decir que siempre el lenguaje ha sido súper importante en cualquier tipo de civilización. Incluso en Madrid se ve enseguida el Campo del Moro, se llama así porque, bueno, en la época de cristianos y musulmanes que estaba comentando antes, hubo una plaga de musulmanes y ahí se murieron un montón y les entraron ahí los cristianos y así se llama el Campo del Moro. Lavapiés también tiene su significado porque había una columna, una especie de puerta hacia un barrio judío. Y antes de entrar tenías que lavarte los pies para entrar en ese barrio, por eso se llama el barrio de Lavapiés. Desde ahí hasta Hitler, que también manipuló muchísimo el lenguaje, todo esto llevando también a una manipulación del pensamiento. Es muy importante tener muy claras las palabras. No puedes hablar de educar si no estás, si quieres decir informar, por ejemplo. Y en ese sentido también en la arquitectura hay muchísimas palabras manipuladas que se han ido difuminando por los medios, ecología también podría ser una muy importante, que está muy, muy, muy desvalorada. Sí, lees las ¿cómo se llaman? Normativas urbanísticas, ¿no? Se llaman así. Sí, sí, sí. Es algo increíble, ¿no? Como las palabras que hay las puedes entender de una manera o de otra y el propio técnico del ayuntamiento que toque las va a leer como le interese a él en cada momento. Cuando le interesan para un lado, las va a tirar para un lado y cuando les interesa las va a tirar para otro. Y a ti te dicen, no, esto quiere decir esto. Y tú, pues nada, a comértelo, como nos han dado todo, dado. Ahora tenemos que aprender a buscarnos la comida. De hecho, hay una palabra que ahora en los nuevos desarrollos, bueno, y en general a los políticos especialmente se les llena la boca, que son las zonas verdes, famosas. Sí. Me remito de nuevo... Tiemblo. Me remito nuevamente a los PAUs nuevos. En los que sí, hay muchas zonas verdes, quizá un 50% de zonas verdes, increíble, o sea, lo nunca he visto. ¿Qué es lo que pasa? Que esas zonas verdes son los espacios que sobran de los edificios. Claro. Entonces, ¿de qué me sirve una zona verde que está entre un edificio y una autopista y en una pendiente de un 20%? Ahí no puedo hacer nada, pero te lo venden como zona verde. Y delimitada. Claro. No se puede pisar el claro, césped. Entonces, ahí estamos con el lenguaje famoso, ¿no? Tampoco están permitidos los perros, ¿eh? Bueno, y Y con la contradicción, claro, porque zona verde sugiere como en plan espacio idílico, ¿no? Como pues verde, césped, vegetación, y luego a veces encuentras cada descampado. Claro. Que es que estamos en España, que no estamos en Inglaterra. Quiero decir, las zonas amplias hay que regarlas aquí, aquí no sé. Y luego hay otra cosa que se confunde en la actualidad, incluso los mismos políticos, que es que asocian como que haya mucho espacio libre a que la ciudad es mejor. No necesariamente. O sea, se viene demostrando desde hace ya muchísimo tiempo que una ciudad densa, razonablemente densa, es mucho mejor. Todas las zonas libres de esa ciudad, las plazas, los parques, verdaderos parques, zonas verdes, estarán mucho más usados, estarán en su justa proporción, pero no por hacer una calle de 100 metros de ancho con edificios de tres alturas en los laterales, la ciudad es mejor, porque eso se acaba convirtiendo en un sitio donde tú únicamente puedes andar con el coche o te mueres porque tienes que andar 2.000 metros para ir a comprar el pan al Corte Inglés. O sea, que es que es así. Tenemos que compartir el espacio. Hay que compartir el espacio. Están los coches, los usamos todos, nos vienen muy bien, nos comunican, pero hay que compartirlo con el peatón, con la bicicleta, con la patineta, con la triada de perros, lo que sea. Pero hay que compartir esos espacios y fomentar el no consumo de combustibles. Por ejemplo, el no consumo de dinero. La misma palabra desalojo. La palabra desalojo viene después de la palabra alojo. No tendría ningún sentido un desalojo si no hay un alojo. Resulta que lo legítimo, lo legal, es el alojarse. El derecho constitucional que tenemos todos es tener un lugar de alojamiento, es decir, todos tenemos y todas el derecho y la obligación además de darle un alojo a aquel que no la tiene. Por lo tanto, lo primero es el alojo, el alojamiento, y después el desalojo. Y se ha pervertido y se está pervirtiendo tanto el lenguaje, que parece ser que lo legal, lo jurídico, lo legítimo es desalojar, en lugar de, bueno, antes de desalojar a nadie, vamos a alojarlos, y vamos a alojarlos en un lugar digno, del que no tengan que ser desalojados nunca. Bueno, y hablando de palabras y conceptos, ¿no?, manipulados por el lenguaje, bueno, para empezar, queremos pedir perdón por la manipulación que podamos hacer nosotros. Ya he dicho antes que es que la llevamos encima, ¿no? Somos un virus. Claro, no podemos evitarlo. Creo que nadie puede evitar hoy en día utilizar palabras o conceptos que ya han sido manipulados sin saber muy bien cuál es el fondo de esos conceptos. Pero bueno, quería hablar también sobre la palabra ecología. A ver, me gustaría saber cómo qué os sugiere ecología o qué pensáis que es ecología previo, ¿no? Luego daremos una definición. Otra palabra también muy maltratada, muy manipulada y últimamente deteriorada, claro, porque la palabra ecología hace referencia a la vivencia que uno tiene integrado en un ambiente, tanto social como cultural, como físico. Por lo tanto, la palabra ecología nos está hablando de un ser humano integrado en su medio, en su tierra, en su pueblo, en su cosmos. La palabra ecología se ha comercializado hasta tal punto que ya lo ecológico es caro. Lo ecológico ya tiene un simbolismo de dinero y se ve como un plus, ¿no? De élite, ¿no? Como de élite, un tomate ecológico. Me suena mal. A mí eso me hace mucha gracia los cultivos ecológicos o lo que dices, el tomate ecológico. Dices, pero bueno, si yo estoy pagando además por un tomate ecológico, cuando pago un tomate normal, ¿qué estoy comprando? O sea, hay que... Desde luego no es un tomate. Mi opinión es que debemos de vulgarizar la ecología. Hay que vulgarizarla y no elitizarla, que es como está ahora. Rescatar el concepto para el que fue creado, que es para dar una idea del hombre con su entorno, de la relación del entorno con el hombre, más allá de algo espurio, de algo económico. Bueno, hablando de rescatar, si os parece, paso como a leeros cómo se define el concepto en Internet, ¿no? Si os interesa, o que, o preferís que sigamos ahondando en cuál es el significado que tiene en la actualidad, la ¿no? O lo que sugiere ecología. Vamos a la pureza, por favor. Venga. Entonces, buscando en el diccionario de la Real Academia Española, dice: ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Parte de la sociología que estudia la relación entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social. También lo he buscado en Wikipedia, llamada Enciclopedia Libre, y dice: la ecología es la rama de la biología que estudia las interacciones de los seres vivos con su medio. Esto incluye factores abióticos, esto es, condiciones ambientales tales como climatología, edáficas, derivadas de las relaciones que se establecen con otros seres vivos. Mientras que otras ramas se ocupan de niveles de organización inferiores, la ecología se ocupa del nivel superior a estas, ocupándose de las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y las biosferas. Por esta razón, y por ocuparse de las interacciones entre los individuos y su ambiente, la ecología es una ciencia multidisciplinar que utiliza herramientas de otras ramas de la ciencia, especialmente geología, meteorología, geografía, física, química y matemáticas. Y luego, también se podría decir como que está compuesto por la palabra griega oikos, casa, vivienda, hogar, y logos, estudio o tratado. Bueno, podría seguir redefiniendo, pero si queréis vamos a abrir aquí un break y hablamos un poco de lo que hemos escuchado hasta ahora. A mí me interesa la relación especialmente de la ecología, todo lo que acabas de leer, con la palabra economía. La palabra economía es la sabiduría de los recursos, de la utilización de los recursos. Uh-huh. Están estrechísimamente ligadas. Entonces, creo que tiene la misma raíz. Eso sí que es una palabra que está denostada. Economía. Ecología. No es lo mismo, pero están estrechamente relacionadas. Una buena economía de una sociedad genera una buena ecología. Creo que es un tema capital a la hora de, en este caso, a la hora de, estamos hablando de hacer ciudades, pues claro que sí. Todo el mundo tiene que vivir. Hay que manejar la economía de una buena... todo el mundo tiene que usar la economía. Todos tenemos que vivir, pero hay que usarla de una manera sabia. No una manera perversa de hacer economía, sino una economía que sea ecológica igualmente. Sí, parece ser que esto es una actualización de estado del Facebook de una amiga que tenía por aquí apuntado. Parece ser que el crecimiento económico, como está comprendido actualmente, bueno, actualmente lo estamos cambiando ahora mismo, está en conflicto con el medio ambiente porque se pone poco esfuerzo en integrarlo dentro de las inversiones de capital y de otras decisiones de producción. Bueno, era un... Sí, pero por ejemplo, estos pisos de alquiler que hace unos años nos estaban anunciando precisamente para jóvenes. Pisos de 25 metros cuadrados, no más de 30 metros cuadrados. Desde luego, meter a un joven que lo que necesita es espacio, vamos, en 25 o 30 metros cuadrados, es lo menos ecológico, también lo menos económico que el ser humano puede inventar para sí mismo. De hecho, está demostrado que cuanto más pequeño es un piso, más vale el metro cuadrado. O sea, hay gente inteligente que entre varios amigos, entre 10 amigos a lo mejor, bueno, menos, 5, se compran un piso de 500 metros cuadrados, luego hacen las gestiones necesarias para dividirlo en 5 pisos y ese piso que tiene cada uno de 100 metros cuadrados es infinitamente más barato que si te compras un piso de 100 metros cuadrados. Con lo cual, un piso de 25 o auténticos cuchitriles que se han estado vendiendo estos últimos años de la burbuja, que es que a lo mejor el metro cuadrado podía valer 9.000 euros el metro cuadrado. Mientras que en una mansión de lujo el precio puede valer 6.000. O sea, que es las contradicciones del sistema económico irracional, ¿no? En el que estamos absolutamente sumergidos y que ahora parece que salimos, pero no por nosotros, sino por la crisis, ¿no? Que es el sistema colapsado, evidentemente. Parece ser que hay un miedo a que no cabemos todos aquí. Por eso el precio de las cosas, ¿no? Y entonces me voy a otra cita. Esta es de Gandhi. El mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todo, demasiado pequeño para la avaricia de algunos. Sí, Sí, a mí con la palabra ecología también enseguida me viene el concepto de derroche, tanto por efecto como por defecto. No hay que derrochar absolutamente todos los recursos de la Tierra ni tampoco guardarlos e intentar racionalizarlos excesivamente, siempre buscando una calidad de vida, ¿no? Con los metros cuadrados pasa lo mismo, no puedes vivir en 25 metros cuadrados ni tampoco en 500, hay que buscar siempre una medida. Y eso la economía también está muy intrínseca, porque siempre te viene economía, guardar o no sé qué, no es como retener, pero también hay que saber tener un derroche muy limitado y sobre todo un consumo muy, muy pensado y muy lógico. Sí, sobre todo desde el concepto de ecología se da a entender como esta existencia de ciclos, ¿no? De alguna manera que lo que se consume en unos es producido por otros, ¿no? Dentro de ese sistema. El consumo en el que vivimos ahora es como continuo derroche, en lugar de aprovechar los recursos y generar nuevos recursos, ¿no? Como reciclar recursos, más que derrochar o más que producir, sería reciclar recursos. Los recursos pasaran de unas situaciones a otras situaciones distintas y se controlara muy bien que el ciclo empieza y termina, ¿no? De alguna manera, es en lo que estamos ahora mismo. Parece ser que es imposible producir mayores y mejores productos sin producir mayores y mejores desechos. Y dice otra amiga, el truco está en no consumir menos, sino en poder reutilizar los desechos de lo que consumimos, haciendo que la basura que sobra se considere la materia prima para seguir produciendo y haciendo que el ciclo de la vida útil de las cosas nunca se acabe. Claro, aquí hablamos de ecología. Esta amiga tuya, ¿cómo se llama? ¿Tienes nombre? Andrea. Andrea, muy sabia, habla de ecología, sabe lo que es ecología. Ya no busco en Google a mi gurú. Existe Andrea. De hecho, en Madrid mismo hay un sitio, el vertedero, aunque suene un poco contradictorio, hay un sitio maravilloso en Madrid que se llama Valdemín Gómez, que es un sitio de tratado de toda la basura que llega de Madrid. Yo he estado allí y es un sitio que alucinas porque hay diferentes plantas, una de residuos normales, otra de residuos orgánicos, con la cual se hace compost, es decir, para nuevos cultivos, y luego hay una incineradora que genera una cantidad de energía impresionante. Es decir, es un sitio que deja, a mí por lo menos, me deja lugar a la esperanza. Ahora bien, puntualizo, eso no quiere decir que el hecho de que podamos reciclar el 90% de los residuos que producimos, porque también hay una gran montaña de basura que no se recicla, nos dé vía libre al uso descontrolado de los recursos que hay en la Tierra. Porque, vale, sí, podemos reciclarlo, pero no es una cosa... O sea, eso es como un ciclo que... como una bola de nieve, no puede parar. Y que sigan ganando dinero los mismos con el reciclaje de las cosas, ¿no? O sea, estos puntos limpios, ¿no? Que vas a un punto limpio a por cosas y no te dejan cogerlas. ¿Qué hacéis con eso? ¿Por qué no se está compartiendo, ¿no? Depende, porque no sé si sabéis que los alemanes nos están metiendo productos imperecederos, en concreto toda la basura generada con el plástico, en grandes almacenes y contenedores que dejan abandonados en nuestro país. Por ejemplo... Bueno, parecemos el trastero de Europa. Sí, sí, sí. No, es verdad. Esto de que los alemanes creen una empresa en España, que a su vez esta empresa alquila diferentes naves por diferentes puntos geográficos estratégicos de la península española, incluso de nuestras islas, y que en forma de contenedores llenen esos almacenes de basura que no se puede reciclar, en concreto la basura generada con los plásticos, pues esto desde luego es de denuncia. Luego hay piratas. Luego resulta que existen los piratas. Por lo visto, bueno, son informaciones que me llegan, te puedes creer o no, porque, bueno, Internet está cargado de información y no se puede contrastar todo. Pero hablo de Somalia. Por lo visto, la mafia italiana va a descargar barcos cargados de basura que Italia no sabe qué hacer con ellos. Entonces Berlusconi, como quien dice, no sé, será él, pero contrata a la propia mafia para que se libere de todos estos residuos. ¿A dónde los llevan? Al mar. ¿A dónde? Pues un poco lejos de aquí. ¿Qué es lo que más a mano queda? Pues las costas allí de los africanos. Y claro, van ahí a tirar los residuos que no quieren ellos, porque es lo más barato y se quitan problemas de en medio. Luego resulta que hay piratas. y son terroristas y malos y esas cosas. Bueno, prosigo con la definición, si queréis, de ecología. ¿Os parece o cambiamos de tema? Sí, estáis. Bueno, en Wikipedia dice flujos de material y energía. En esta sucesión de etapas en la que un organismo se alimenta y es devorado, la energía fluye desde un nivel trófico a otro. Las plantas verdes u otros organismos que realizan la fotosíntesis utilizan la energía solar para elaborar hidratos de carbono para sus propias necesidades. La mayor parte de esta energía química se procesa en el metabolismo y se pierde en forma de calor en la respiración. Las plantas convierten la energía restante en biomasa, sobre el suelo como tejido leñoso y herbáceo, y bajo este como raíces. Por último, este material, que es energía almacenada, se transfiere al segundo nivel trófico, que comprende los herbívoros que pastan, los descomponedores y los que se alimentan de detritos. Si bien la mayor parte de la energía asimilada en el segundo nivel trófico se pierde de nuevo en forma de calor en la respiración, una porción se convierte en biomasa. Una porción se convierte en biomasa. En cada nivel trófico, los organismos convierten menos energía en biomasa que la que reciben. Por lo tanto, cuanto más pasos se produzcan entre el producto y el consumidor final, la energía que queda disponible es menor. Rara vez existen más de 4 eslabones o 5 niveles en una cadena trófica. Con el tiempo, toda la energía que fluye a través de los niveles tróficos se pierde en forma de calor. El proceso por medio del cual la energía pierde su capacidad de generar trabajo útil se denomina entropía. En ese aspecto creo que está muy relacionado también el arquetipo que vas a hablar un poco hoy, ¿no? Que lo he visto antes y tiene un poco ese concepto de ecología, ¿no? No sé muy bien porque tampoco lo conozco mucho. Si queréis comentar este tema así brevemente o paso ya a la escena arquetípica. Sí. La naturaleza es un todo vivo en que cada elemento está relacionado con los demás de una manera decisiva para el todo y para el resto de los componentes. A la hora de imaginarnos este nuevo Madrid, tenemos que reencontrarnos con este funcionamiento de la Tierra. Hay que observar cómo funciona la Tierra para funcionar nosotros. La Tierra no es nuestra, nosotros somos de la Tierra. Bueno, tenemos una imagen del Omnisports Hall en Switzerland. Es un proyecto de 1998 de Philip Ram. Podéis verla, ¿no? Uh-huh. Yo os la voy a intentar narrar para que veáis cuál es el proyecto que traemos hoy. Se ve en el fondo, en la línea del horizonte, un volumen desdibujado, semitransparente. En su interior, un bosque o una masa de vegetación amorfa configura un volumen rectangular. Uh-huh. ¿Queréis añadir algo a la imagen? Es también como transparente, ¿no? Las paredes. Sí, reflejan algo, ¿no? Como no veo el... ¿Podríamos decir? No encuentro el límite entre el paisaje y esta estructura. ¿Cómo os imagináis esos límites? O sea, en sí es vidrio lo que se propone en el proyecto. Uh-huh. Pero parece como una tela casi, ¿no? Algo muy suave que se confunde con el cielo. Algo, sí. ¿No? Más o menos. Uh-huh. ¿Os parece? Bueno, pues el proyecto consiste en... Es como el hombre invisible. Sí. Pero en edificio. Sí, sí, sí. En un lateral tiene una masa de gran inercia térmica, ¿no? Entonces todo el calor que acumula durante el día, que incide en la cubierta, se lleva o se traslada a esa masa térmica, de tal manera que cuando desciende la temperatura, cede calor al interior. Lo que no sabéis es lo que ocurre aquí dentro. Es una cancha deportiva. Entonces, sería un lugar de mucha actividad, aunque lo veamos como tan idílico, tan con tanta vegetación. La actividad que hay dentro, ¿no? El deporte que se lleva adentro, nos deja dos sustancias, el CO2 y el agua de la evapotranspiración, que son utilizadas a su vez para alimentar a la vegetación que está en la periferia, ¿no? Que es lo que vemos en la imagen. de tal forma que permite crecer de forma, ¿no?, o cíclica, como hablamos, o ecológica, estas plantas sin necesidad de aporte añadido de agua o de temperatura, ¿no?, simplemente por esa envolvente que os he definido, más o menos. Luego, a su vez, estas plantas sirven de alimento a los propios atletas, dotándoles de vitaminas naturales, cerrando de alguna manera este ciclo que comentábamos, ecológico, ¿no? Bueno, ¿qué os parece un poco este proyecto? Yo he procurado mirar lo menos posible la imagen. Me parece, es la primera vez que me pasa que oigo un edificio únicamente narrado y me encanta. O sea, es más, prefiero no ver la imagen. Porque prefiero escucharlo, porque me parece maravilloso y creo que es el verdadero futuro de la arquitectura. O sea, la energía, la ecología, la economía, todo esto que estamos hablando, la gente. Yo tengo muchos motivos para la esperanza. O sea, de verdad que hay un mundo fascinante por descubrir y además no solo estamos los técnicos involucrados, sino que estamos todos. A mí en ese aspecto me gusta mucho lo que has escrito un poco, que no es tan importante la materialidad de la arquitectura, sino la convivencia que provoca todo ese espacio. Me da igual que sea vidrio, hormigón o lo que sea, lo importante es que la propia actividad dentro del edificio hace que se alimenten las plantas, que a la vez hace que esa actividad física también se alimente. A mí me gustaría que los arquitectos nunca olvidaran que la arquitectura no es un ladrillo, como decía antes Manuel, es la convivencia que hay dentro y las situaciones que se crean, y siempre hay que favorecer esas situaciones. Y es que cuando estudiamos la naturaleza nos encontramos con que está regida por una inteligencia que se manifiesta en las dinámicas de las fuerzas fundamentales, en la perfecta geometría, en el diseño, en todos los procesos que comandan las funciones vitales de los organismos. Nuestro cuerpo es un ejemplo clásico de esta inteligencia. Funciona a las 24 horas realizando distintos procesos más allá de nuestra conciencia o intervención. Estos procesos son asombrosos y nunca aleatorios o azarosos. La autorregulación del planeta es otro ejemplo de esta inteligencia que subyace en la salinidad de los océanos, en la regulación de la entrada de los rayos cósmicos, en la autorregulación de la biomasa. Volvemos a eso, a reencontrarnos con la naturaleza, a estudiar la naturaleza para seguir construyendo y continuar el ciclo, ¿no? Porque siento que estamos como en una cuerda floja, ¿no? Ahora mismo estamos andando en la cuerda floja. ¿Nos podemos ir para un lado o para otro? ¿Para qué lado queremos ir? Bueno, chicos, estamos, y chicas, estamos terminando ya. Gracias. Y se nos va a quedar un tema para el siguiente programa, no pasa nada. De la cúpula geodésica hablaremos el próximo jueves. Goto, por favor, te pido que vuelvas a venir el próximo jueves. Vale. Sí, para hablarnos de este tema. Y vamos a cerrar con lo que decíamos en un principio, con el discurso de Chaplin. ¿Vale? Entonces. Mientras encontramos el discurso de Chaplin, porque sí, tenemos la mesa llena de papeles que habíamos traído, llena de curiosidades. Bueno, pues aprovecho para hacer un comentario que me había quedado con las ganas. Ecología también surge a partir de una situación histórica que estamos viviendo. Es una palabra casi inventada, ¿no? No creo que en el siglo XV existiera la ecología, porque realmente estamos en un momento histórico que nunca había ocurrido. Siempre hemos sido una ínfima parte de millones y millones y millones de siglos y años y de evolución. Y nunca había pasado que el ser humano fuera tan perverso de conseguir alterar todo este proceso, ¿no?, que estamos viviendo. Espero que estemos en un punto muy puntual de la historia, que no sea. De hecho, me gustaría recomendar un reportaje fascinante de National Geographic que se llama La Tierra sin Habitantes. Buscadlo en internet, que está. Que narra en el futuro qué pasaría si de repente el ser humano desaparece. No se explica por qué, pero desaparece. ¿Qué pasaría con la Tierra? Increíble, lo recomiendo. Yo quiero añadir también a esto que lo artificial tampoco es malo. Todo el mundo también tiene un concepto de lo artificial muy malo, y el ser humano, desde que coge el primer palo, ¿no?, empieza la historia de lo artificial, y no es malo si está bien gestionado. De hecho, vivimos más en naturalezas artificiales que naturales en sí misma, aunque no se repite la nat, pero hay que entender que también esta artificialidad puede ser ecológica, puede tener ciclos ecológicos, aunque sean generados por el hombre, ¿no? Vale,